Los imaginantes tienen un pacto secreto. Se reconocen entre sí. El destino los entrecruza. A finales del siglo XIX, un niño que viene de la escuela se detiene encantado frente a una vidriera. Dentro de ella, se puede ver a José Guadalupe Posada, que trabaja silenciosamente sus grabados en una imprenta. El muchacho, que sería un gran pintor, queda marcado por esas ilustraciones. Era José Clemente Orozco. Por azar, un imaginante se encuentra con otro imaginante. De las manos de Posada salieron más de 9.000 grabados que retrataron toda una época. La mirada de Posada atravesaba los cuerpos de las personas como si fueran vidrieras. Así, nos dijo que a fin de cuentas, güera morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Los imaginantes reconocen con humor la huella de la vida en la muerte, la huella universal de la cultura mexicana.